día comienza con un buen café. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Los salarios quedaron por debajo de la inflación en mayo y perdieron casi 12 puntos en lo que va del año. El INDEC informó que los sueldos avanzaron 7,5% en el quinto mes del año, por debajo del IPC correspondiente al mismo periodo. En el acumulado crecieron 38,8%. Hacia el interior, la mayor contracción mensual fue en los salarios de los trabajadores privados no registrados, menos 4,2% mensual real. Los registrados tuvieron una leve mejora en el poder adquisitivo, más 0,7% mensual real para los trabajadores del sector público y más 0,3% mensual real para los del sector privado. Internacionales. Polonia comprará aviones de control y vigilancia aérea con los que fortalecerá el flanco oriental de la OTAN. El ministro de Defensa, Mariusz Blaszczak, confirmó la medida luego de que Aleksander Lukashenko dijera que los mercenarios quieren irse de excursión a Varsovia. Deportes. Vasco da Gama inició conversaciones informales por Robert Rojas. Ramón Díaz habría pedido al defensor paraguayo y desde el conjunto brasileño contactaron al entorno del jugador. Espectáculos. Para ver en casa, The Witcher, temporada 3, volumen 2. El destino los reunió, pero fuerzas oscuras intentan separarlos. Mientras Geralt y Yennefer protegen a Ciri, una guerra amenaza al continente. La segunda parte de la tercera temporada llega el 27 de julio y dice adiós a Henry Cavill como Geralt de Rivia. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Nos vale una mirada cuando viene de tus ojos. Más siento una caricia cuando es a ti a quien tocó. Más fuertes son los besos cuando vienen de tus labios. Y no hay mejor momento que cuando estás a mi lado. Pero el tiempo no me alcanza. Pues siento que un día en un segundo se pasa. Y es que te quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días a la semana. Ya la vida no me alcanza. Siento que un octavo día me hace falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días a la semana. Ya la vida no me alcanza. Siento que un octavo día me hace falta. Me río una sonrisa cuando viene de tu boca. Más triste es una lágrima cuando tus ojos lloran. Más siento las palabras cuando escribes con tu letra. Todo tiene sentido cuando eres tú quien se acerca. Pero el tiempo me alcanza. Me siento que un día en un segundo se pasa. Es que te quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días a la semana. Ya la vida no me alcanza. Siento que un octavo día me hace falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días a la semana. Ya la vida no me alcanza. Siento que un octavo día me hace falta. La vida no me alcanza, estoy perdiendo el control. Cuando estoy contento yo pierdo la razón. Aún está conmigo, tengo mi corazón. Pero le hace falta un día más este amor. Y es que te quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días a la semana. Ya la vida no me alcanza. Siento que un octavo día me hace falta. 1, 2, 3, 4, días a la semana, ya la vida no me alcanza, siento que me está budida. Quiero un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días a la semana, ya la vida no me alcanza, siento que un octavo día me hace falta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya la vida no me alcanza, siento que un octavo día me hace falta. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 28 de julio. Es el 299 día del año. Quedan 156 días para finalizar el año. Hoy es 28 de julio y se celebra en el mundo. El 28 de julio se celebra Día Mundial contra la Hepatitis. En Argentina, Día de la Gendarmería Nacional. En Chubut, GWYL y Glaniad, Fiesta del Desembarco. En España, Cantabria, Día de las Instituciones. En Perú, Día de la Independencia. Un día como hoy nacieron. En 1887 nació Marcel Duchamp, artista dadaísta francés. En 1908 nació Dolores Jiménez, niña de la Puebla, cantaora española. En 1917 nació Gloria Fuertes, poetisa española. En 1938 nació Alberto Fujimori, expresidente peruano. En 1951 nació Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro socialista español. En 1954 nació Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. En 1974 nació Alexis Tsipras, ex primer ministro griego. En 1975 nació Leonor Watling, actriz española. Un día como hoy fallecieron. En 1655 falleció Zahir Hanno de Bergerac, poeta, dramaturgo y pensador francés. En 1741 falleció Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano. En 1750 falleció Johann Sebastian Bach, compositor alemán. En 1844 falleció José Bonaparte, francés, rey de España impuesto por su hermano Napoleón. En 1968 falleció Ángel Herrera Oria, cardenal español. En 1991 falleció Olimpo Cárdenas, cantante ecuatoriano. En 1993 falleció Enrique Montoya, cantaor español. En 2003 falleció Bob Hope, actor estadounidense. En 2019 falleció Eduardo Gómez, actor cómico. En 2021 falleció Johnny Ventura, cantante dominicano, nacido en 1940. Estas son las efemérides de hoy, 28 de julio. En 1794, Revolución Francesa. Maximilien Robespierre, Louis-Antoine Léon Saint-Just y la plana mayor de los jacobinos son ejecutados en la guillotina. En 1977, España presenta su solicitud de ingreso en la CE. En 1989, Dionisio Rodríguez Martín alias el Dioni roba 298 millones de pesetas, casi 2 millones de euros, del furgón blindado que custodiaba de la empresa Candy. En 1991, el ciclista español Miguel Indurain gana la 78 edición del Tour de Francia, primera de las 5 consecutivas que se adjudicaría. En 2005, el IRA anuncia el fin de la lucha armada. En 2009, el tesorero del PP, Luis Bárcenas, implicado en el caso Gürtel, dimite de este cargo por lealtad al partido. 2014, el expresidente balear, Jaume Matas, se convierte en el segundo ministro español en entrar en prisión, tras José Barrionuevo. En 2017, Eduardo Madina deja su escaño, PSOE, en el Congreso y abandona la política. En 2020, el Estudio Universal y AMC, la cadena de salas más grande de Estados Unidos, anuncian un acuerdo histórico que cambia las reglas de la distribución en el cine. En 2022, en Argentina, es designado Sergio Massa como superministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Estas son las efemérides de hoy. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café sabe mejor. Pruébalo. Te odio, no quiero encontrarte más nunca en mi vida. No quiero que por donde pase tú me estés mirando. Prefiero enterrar este amor en la arena por siempre. Tan solo lo sabe mi almohada que te estoy amando. Sueño y despierto con rabia, no puedo admitirlo. Y aún después de tanto daño te siga anhelando. Si no estás conmigo, qué rabia me da. Si nota que tú ya no me quieres más. No quiero que nadie se entere que te estoy amando.

levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Un nuevo hotel 5 estrellas premium en Quito se inaugurará la tercera semana de septiembre de 2023. Se trata de Go Quito Hotel, a cargo de la empresa ecuatoriana de turismo Chasquirut. Es el primer hotel de la compañía que decidió empezar en Quito porque es el centro comercial de Ecuador, dice Alexandra Hinojosa, gerente de operaciones de Go Quito Hotel. Por eso la empresa apunta a que en su mayoría de huéspedes, el 70% sea corporativo y el 30% llegue por turismo. Si analizamos por origen, los huéspedes del corporativo provendrá de Guayaquil, Cuenca, Manta, Colombia y Perú. En cambio, quienes lleguen de paseo serán sobre todo de Ecuador, Estados Unidos y Latinoamérica. Hinojosa agrega que la empresa quiere invertir en Ecuador, por lo que próximamente puede haber Go Santa Cruz, Go San Cristóbal, Go Guayaquil y luego el plan es de expandirse por Latinoamérica. El hotel es un edificio de 17 pisos ubicado en el centro norte de Quito, cerca de la zona financiera de la ciudad. Tiene 151 habitaciones, 5 salones de eventos, 9 salas de reuniones, piscina, spa, restaurante, delicatessen, bar y áreas verdes. Su capacidad total es de 1.500 personas. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, esto está bueno, la gente sigue me mandando mensajes. Hay uno donde me regañan. Dice Mélida, hola, ¿qué tal? Señor Cortés, me parece que esa es una pregunta bastante incómoda porque al final es como medio machista. ¿No? No, o sea, yo respeto su opinión, doña Mélida, pero pues yo puse en contexto que a raíz de que ayer nos contó la doctora Hanel Arequín que se podía reagrupar la a la suegra, pues la pregunta es esa, que usted traería la suya. O sea, yo no estoy generando ningún tipo de ni de traumatismo ni nada, simplemente estoy preguntando que si usted lo haría. Si usted no lo haría, bueno, yo respeto su opinión, ante todo respeto su opinión. Pero bueno, por acá nos dice Marcos L. Hombre, ¿sabe que la señora no es mala gente? Yo la traería. Vea, vea, pues una respuesta aquí. Por acá nos dice Rosa, no, ni de fundas. El que quiere, el que se casa, quiere su casa y con la suegra a metros, ¿verdad? Y lo dice una mujer, ¿no? Para que no lo vamos a tomar mal. Pregunta del día. Pregunta del día. A raíz de que nos dijeron ayer que usted podía reagrupar a su suegra, ¿usted lo haría? Entonces, ese es la pregunta del día. 6 32 89 09 40. Usted ahí nos contesta lo que quiera, porque aquí no estamos condicionando absolutamente a nadie, ¿vale? Por acá nos dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que sería complicar la situación. A veces una tercera persona, sea quien sea en casa, termina liándola. Hasta imaginé, usted dice que no a nadie, incluida la suegra. Muy bien, es el pensamiento de nuestros oyentes. Usted puede enviarme su mensaje al 632-89-0940. Usted, repito, ¿usted traería a su suegra? Ya que lo permite la... ya que la permite la norma. Y un día como hoy del 2011, nuestra gerente comercial se realizó como madre porque nació Rubén Darío. Un saludo muy especial para el peque Rubén Darío, que está hoy de cumpleaños. Happy birthday to you, mi estimado Rubencho. Bueno, no sé si están aquí en Vitoria. De todas maneras, le saludamos desde la radio a Rubén Darío, que hoy está de cumpleaños. A ver, dice por acá, yo la traería, pero primero tengo que traer el novio, que no lo conozco aún. ¡Ah! Con paquete y todo. No, no, bueno, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. La suegra tiene novio y hay que traerle al novio. Esa respuesta sí me gustó. De verdad, esa sí me gustó. Traería, pero hay que traer también al novio. Bueno, buena, bueno, bueno, bueno. 10:41, vamos con el horóscopo. Vea lo que uno tiene que escuchar. Como dirían por ahí, y todo por el mismo billete. Tengo un par de noticias que voy a hablar ahora después del horóscopo, porque a nivel mundial, ya ustedes lo escucharon, lo han estado escuchando en estos resúmenes, se complica la situación en Ucrania y Rusia, porque se siguen atacando sin son ni ton, porque yo no le veo razón de ser a esto. Pero antes de Nicolás Copo, me voy para el Perú. Noticias del Perú a esta hora de la mañana en el Café de la Mañana. Suele volumen. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. La Fiscalía General de la Nación de Perú citó a la presidenta Dina Boluarte a declarar por el presunto plagio en el libro de su coautoría denominado El Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Según se reportó por parte del canal local Latina Noticias, quien fue el que divulgó recientemente este caso, la mandataria fue convocada a la sede del Ministerio Público para que el próximo 31 de julio declare en calidad de investigada. En otras informaciones entregadas por el expresidente Martín Vizcarra, se dice que Dina Boluarte no llegaría al año 2026 y afirma que Keiko Fujimori tiene un plan para destituirla antes de ese tiempo. El mandatario trazó las líneas de lo que sería el propósito de la derecha peruana en medio de la incertidumbre política de la nación andina. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró este jueves que la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene fijado una estrategia que contempla la destitución de la actual mandataria Dina Boluarte. Hay una sólida alianza por conveniencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hay una alianza entre Boluarte y Fujimori que ha sido ratificada ayer en la elección de la mesa directiva del Congreso, indicó Martín Vizcarra. El miércoles, los legisladores eligieron con 77 votos a favor a Alejandro Soto de Alianza para el Progreso y como presidente del Parlamento y en la primera vicepresidencia, Hernando Guerra García del FP. Finalmente se indica que la Fiscalía de Perú pide 9 meses de prisión preventiva para el joven que pintó Dina asesina en una pared. Se le imputa el delito de disturbio, por lo que Óscar Benito podría ser condenado hasta 6 años de prisión. La Fiscalía de Perú ha pedido 9 meses de prisión preventiva para un joven universitario de 27 años, acusado de pintar en una pared la palabra Dina asesina, en referencia a la presidenta Dina Boluarte durante la protesta antigubernamental del pasado sábado en Lima. El joven, identificado como Óscar Benito y estudiante de la Pontificia Universidad Católica, se encuentra detenido desde hace 5 días, acusado del delito de disturbios, lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran desproporcionado y apuntan a que podría formar parte de una estrategia del gobierno para disuadir a la comunidad a participar en las próximas protestas sociales. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo me quedo, mami, yo me quedo.

comienza con un buen café. El café de la mañana. Y oído que este tema que vamos a tocar es un tema bien serio, porque al final la gente muchas veces va al gimnasio. Yo sé que hay un instructor, pero no sé si habrá un instructor para cada uno. Es un poco complicado, porque entonces, ¿qué ganaría el gimnasio? Nada. Entonces, ponen rutinas, ¿no? Pero la gente se salta esas rutinas, pues se creen con más ganas, se creen con no, yo qué sé. Entonces se ponen más peso, hacen más tiempo, creen que van a adelgazar más rápido, etcétera, etcétera, y pueden sufrir un accidente. Mire, les voy a contar. Muere el fisiculturista tras caerle encima una barra de 210 kilos mientras entrenaba. Justin Vicky, de 33 años, estaba entrenando fuerza en el gimnasio de Paradise Valley, en Bali, Indonesia, y murió poco después del extraño accidente. El fisiculturista, asesor nutricionista y entrenador personal, cuenta con 30.000 seguidores en Instagram. Bueno, eso es lo de menos. Justin intentaba extender las piernas mientras la pesada barra pasaba sobre sus hombros, pero luchaba para mantenerla erguida. Se le vino encima, produjo el accidente y el hombre murió. Eso para los que van al gimnasio y se creen que no, es que ya estoy finito y puedo levantar más. No, si le dicen que tiene, levanta 5, levante 5, ¿para qué levantar 10? Levantando 10 no va a adelgazar, levantando 10 no, eso. ¿O es que usted cree que los grandes del fisiculturismo se acostaron y se levantaron después de hacer 2 días de ejercicio? Ya, es que los ve uno, se inscriben al gimnasio y ya sacan pecho y caminan como edificio de lado a lado. Ya los brazos le sobran, ¿sí? Ya tienen tanto músculo, según ellos, que no se los cierran bien. Póngale cuidado, es susceptible que usted pueda sufrir un accidente. Entonces, cuídese. Si el instructor le dice 5 y a usted le parece que eso no pesa nada, él sabrá por qué le dice 5. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ojo con los accidentes que pueden producir en los gimnasios. Ahí queríamos dejarle esa noticia, porque cualquier cosa te puede pasar, ¿eh? No abuses, porque de nada te sirve, ¿eh? Mira lo que le pasó a uno que entrenaba todos los días. Uno que siempre está ahí, de modo que, ojo con eso, ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo. Hay que tener cuidado, se pueden producir accidentes en el gimnasio. Tómatelo con tranquilidad. Bueno, ahí están, 10 de la mañana con 58 minutos. Hay otra noticia que tiene que ver con un incendio de un barco. Usted imagina la desesperación. Se incendió un barco, ojo lo que va a decir, con 3.000 autos frente a la costa holandesa y dejó un muerto. Un marinero murió y varios resultaron heridos tras registrarse un incendio en un buque portavehículos frente a la costa de Holanda, según informaron los guardacostas holandeses. Se trata de un buque de matrícula panameña con 3.000 vehículos a bordo, a unas 14.5 millas náuticas, 27 kilómetros de la norteña isla holandesa de Amelanti. Las personas de rescate recibió una llamada poco después de la medianoche. Informaron que había declarado el incendio en el coche, en el buque, que iba llena de coches. Pues por aquí me escribe José y dice lo siguiente: buenos días, pues yo no tengo problemas con la suegra. La trae 2 veces y ya la tercera viene de camino. Ah, bueno, pero la trae a visitar. La pregunta, mi estimado José, ¿usted la reagruparía? usted la traería para que viva con usted y con su pareja, o sea, la hija, o bueno, su pareja, ya ahora no puede hablar uno de géneros, con su pareja, usted traería, usted reagruparía a su suegra. Por acá tengo uno de Camilo, me dice, claro que la traigo, es una señora muy maja y me ha ido muy bien con ella, es más, me la paso súper guay. Ya ha venido a visitarme varias veces y si hay oportunidad de traerla y ella quiere, me la traigo. López me dice, hombre, eso no se dice, porque usted da esas ideas y luego los de los problemas somos nosotros en casa. Luego nos van a decir que la ley lo permite. Por acá, Blanti nos dice, hola, señores del café. ¿Qué pasó con el mechudo de Nicky? Está de vacaciones, hombre, déjenlo tranquilo. Me desubica a este pregunta por Nicky. El mechudo de Nicky, le correspondo, está de vacaciones. Hombre, traer la suegra tiene sus riesgos, aunque puede ser positivo, especialmente porque así podría uno salir más, porque hay quien cuida a los peques. Oiga, qué utilitarista este, ¿eh? Dios santo. Deli me dice, hola, buenos días. Yo ni me lo pensaría y por favor no dé ideas. Ah, ahora el culpable soy yo. Vea pues, 11 de la mañana, un minuto. Esperemos que esto suba la temperatura porque se ha puesto opaca. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana.